Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. U.S. Special Forces assassinated a leading Islamic militant on Monday during a... Fuerzas especiales de Estados Unidos asesinaron a un destacado militante islámico el lunes durante un ataque diurno en Somalia. Cuatro helicópteros artillados estadounidenses bombardearon un par de camiones que llevaban a los líderes de la organización militante Shabab. Funcionarios estadounidenses dijeron que seis personas murieron, incluso Saleh Ali Saleh Nabhan, quien ha sido descrito como el líder de una célula de Al-Qaeda en Kenia. Las fuerzas de Estados Unidos lo han perseguido durante años. Nabhan era requerido para ser interrogado en conexión con el mortal atentado con coche bomba de un centro turístico en Kenia en 2002 y el intento casi simultáneo de derribar a un avión de aerolínea israelí. President Barack Obama called on lawmakers and Wall Street Monday. El presidente Barack Obama solicitó a los legisladores y a Wall Street el lunes que acepten lo que calificó de la transformación más ambiciosa del sistema financiero desde la Gran Depresión. Obama pronunció el discurso sobre Wall Street en ocasión del primer aniversario del colapso de Lehman Brothers. Dijo Obama: "We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked." No volveremos a los días de las conductas temerarias y los excesos irrestrictos que yacen en el corazón de esta crisis, en la cual demasiados fueron motivados solo por el apetito de obtener ganancias rápidas y primas exageradas. Las personas de Wall Street no pueden volver a asumir riesgos sin tomar en cuenta las consecuencias y esperar que la próxima vez los contribuyentes estadounidenses estén allí para amortiguar su caída. Por eso precisamos normas de ruta fuertes que nos protejan contra el tipo de riesgos sistémicos que hemos visto, y tenemos la responsabilidad de redactar y aplicar estas normas para proteger a los consumidores de productos financieros, los contribuyentes y nuestra economía en general. President Obama's call for new financial regulations is facing fierce opposition. El pedido de Obama para que se adopten nuevas normas financieras enfrenta la feroz oposición de los sectores del mercado de valores e inversión. Un nuevo informe del grupo Common Cause revela que el sector financiero gastó $42 millones para hacer lobby en el Congreso durante el primer semestre del año. Nueve de los principales receptores del dinero de las empresas financieras este año son demócratas. El senador Charles Schumer, de Nueva York, lidera la lista al recibir casi 680.000 en donaciones de campaña. Entre tanto, la Cámara de Comercio lanzó una campaña multimillonaria en dólares para frustrar la propuesta de una agencia de protección financiera al consumidor que supervisaría los productos que los bancos y otras instituciones venden a los consumidores, incluso los préstamos de alto riesgo. In other business news, a federal judge has overturned a En otras noticias de negocios, un juez federal anuló un acuerdo por $33 millones entre Bank of America y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos por los sobresueldos de $3,600 millones pagados a ejecutivos de Merrill Lynch poco antes de que el banco fuera adquirido por Bank of America. El juez Rakoff cuestionó por qué la comisión no presentó cargos contra ejecutivos de Bank of America y Merrill Lynch, que habrían presentado declaraciones erróneas para desinformar a los inversores acerca del tamaño de los sobresueldos. Rakoff dijo acerca del acuerdo: "No es justo, en primer lugar, porque no se condice con las ideas más elementales de justicia y moralidad, porque propone que los accionistas que fueron víctimas de la presunta mala conducta del banco ahora paguen el castigo por esa mala conducta." El reportero televisivo iraquí que arrojó sus zapatos al expresidente George W. Bush fue liberado de una cárcel iraquí tras cumplir una condena de 9 meses. En una conferencia de prensa hoy, Muntaser al-Saidi dijo que las fuerzas de seguridad iraquíes lo torturaron mediante golpizas, latigazos y choques eléctricos después de su arresto. Al-Saidi se convirtió en un héroe para gran parte del mundo árabe y musulmán después que interrumpió la última conferencia de prensa de Bush en Irak. Antes de arrojarle sus zapatos al presidente, Al-Saidi gritó: "Es el beso de despedida, perro". Senate Majority Leader Harry Reid has asked the State Department and Pentagon. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, solicitó al Departamento de Estado y al Pentágono que investiguen la muerte de Adam Hermanson, el contratista de seguridad privada de 25 años de edad que murió por electrocución en su dormitorio colectivo en Bagdad. Hermanson trabajaba para la empresa Triple Canopy. Reid quiere saber si la muerte de Hermanson fue producto de fallas eléctricas. Visite democracynow.org para acceder a la grabación en inglés de la reciente entrevista con la madre y el hermano de Adam Hermanson. Senator Charles Schumer has asked the Justice Department's antitrust. El senador Charles Schumer solicitó a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia que investigue la venta reciente de la división de máquinas de votación de Diebold al Election System and Software, la mayor empresa de máquinas de votación del país. Schumer dijo que la venta podría tener consecuencias adversas para la forma en que nuestro país vota. Según Verified Voting, más de 120 millones de electores registrados utilizan uno de los sistemas de estas dos empresas. En otras noticias de Washington, el Senado decidió por 83 votos contra 7 impedir que el grupo en contra de la pobreza Acorn reciba más fondos federales de vivienda. Acorn ayuda a las personas pobres a combatir las ejecuciones hipotecarias y a solucionar problemas tributarios. Esta organización ha sido durante mucho tiempo el blanco de los legisladores republicanos y de Fox News. In New York, federal and city counterterrorism agents raided. En Nueva York, agentes de contraterrorismo federales y municipales allanaron al menos 2 apartamentos de Queens el lunes en lo que fue descrito como una medida preventiva. No se efectuaron arrestos y no se hallaron explosivos ni otras armas. El New York Times informó que estos allanamientos tuvieron lugar luego de que un hombre de ascendencia afgana que se encuentra bajo vigilancia por sus presuntos vínculos con Al-Qaeda visitó la ciudad de Nueva York durante el fin de semana y luego se marchó. In Pakistan, 18 poor women and children were killed. En Pakistán, 18 mujeres y niños pobres murieron el lunes en una estampida de personas que procuraban recibir alimentos en la ciudad pakistaní de Karachi. Estas mujeres y niños fueron aplastados por una multitud que había ingresado a un edificio para recibir harina y otros víveres entregados en una obra benéfica. U.S. Middle East Envoy George Mitchell held a 2-hour meeting today. El enviado de Estados Unidos en Medio Oriente, George Mitchell, llevó a cabo hoy una reunión de 2 horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero no lograron llegar a un acuerdo respecto del asunto conflictivo de la construcción de asentamientos en Cisjordania. Antes de las negociaciones, Netanyahu rechazó los pedidos de Estados Unidos de que se detenga la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Human Rights Watch has suspended its senior military analyst, Mark. Human Rights Watch suspendió a su principal analista militar, Mark Garlasco, luego de que se revelara que es un ávido coleccionista de objetos nazis y que escribió un libro sobre las medallas de la era nazi. El pasatiempo de Garlasco fue revelado por primera vez la semana pasada en un sitio web que ha criticado durante mucho tiempo la labor de Human Rights Watch en Israel y los territorios ocupados. Durante el ataque contra Gaza, Garlasco ayudó a poner al descubierto el uso de municiones de fósforo blanco por parte de Israel y habló sobre sus hallazgos con los medios, entre ellos Democracy Now. Garlasco dijo que su pasatiempo se inspiró en su abuelo, que era alemán, y fue reclutado por el ejército de Hitler. En un trabajo publicado en Internet la semana pasada, Garlasco dijo que los nazis eran los peores criminales de guerra de todos los tiempos. Garlasco se describió a sí mismo como un nerd militar cuyo interés nació de la historia de su familia. La ciudad de Filadelfia anunció planes de cerrar todo el sistema de bibliotecas públicas el 2 de octubre si la Asamblea Legislativa Estatal no toma medidas respecto al pedido presupuestario de la ciudad. Esta ciudad también está considerando implementar un plan de presupuesto para catástrofes si la Asamblea Legislativa Estatal no aprueba el pedido de la ciudad de subir temporalmente los impuestos sobre las ventas y aplazar por 2 años los pagos al Fondo de Pensiones. En virtud de este plan, la ciudad eliminaría la financiación del sistema judicial, cerraría todos los centros de recreación y despediría a 3.000 trabajadores, entre ellos policías y bomberos. Michael Moore has premiered his new documentary, Capitalism. Michael Moore estrenó su nuevo documental, Capitalism, a Love Story, El capitalismo, una historia de amor, en el Festival de Cine de Toronto. La película trata de la crisis en Wall Street y sus repercusiones devastadoras en la vida de las personas comunes. En una conferencia de prensa en Toronto, Moore cuestionó la decisión del gobierno estadounidense de rescatar a AIG y a General Motors, pero no a Lehman Brothers ni a Bear Stearns. Michael Moore dijo: supongo que Bear Stearns y Lehman Brothers no estaban haciendo las contribuciones correspondientes. Esto es algo así como la mafia, ¿no? Los que hacen los pagos correspondientes al capo sobreviven, los otros no. Es un sistema realmente injusto en todos los aspectos. Necesitamos una economía democrática. No la tenemos, y yo voy a seguir defendiéndola. Y Crystal Lee Sutton falleció a los 68 años de edad. Su lucha para sindicalizar las fábricas textiles sureñas con salarios bajos y malas condiciones de trabajo fue dramatizado en la película Norma Rae. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.